que hoy día estamos haciendo lo que es la apertura de sobres de compra de equipos muy importantes, como son un ecógrafo 3D, 4D, un monitor de signos vitales con camógrafo, dos monitores de signos vitales estándar. Tenemos también la adquisición de un ventilador mecánico, un respirador artificial, ¿no?, para lo que es la unidad de cuidados intermedios, y un contador hematológico para el área de laboratorio que va a permitir automatizar todos los procesamientos de laboratorio, principalmente los hemogramas completos y con todos sus diferenciales, ¿no? Y a la vez esto va a ayudar que también los resultados del laboratorio se puedan entregar de manera más rápida. En 2 minutos vamos a tener resultados ya de laboratorio. Eso es un gran logro, ¿no? No va a estar la gente esperando media hora, una hora, incluso volver en la tarde para recoger un laboratorio, lo va a poder coger en cuanto al hemograma con todos sus diferenciales en 2 minutos. Entonces, modernizar el hospital y modernizar los diferentes servicios es el objetivo del gobierno municipal de nuestro alcalde. Se ha adquirido muchos equipos de alta tecnología y este año 2018 igual estamos haciendo una inversión de más de 1.100.200 bolivianos para la adquisición de todos estos equipos, ¿no? Entonces, con el ecógrafo 3D, 4D vamos a tener la posibilidad de hacer diagnóstico de enfermedades muy difíciles, muy complicadas, y a la vez también de hacer incluso diagnóstico de enfermedades congénitas, ¿no?, de intraútero de un bebé que va a nacer. Entonces, tenemos el personal técnico, profesionales del área, especialistas en imagenología para hacer esto. Faltaba un equipo de este tipo de calidad diagnóstica y bueno, lo vamos a adquirir. Estamos viendo muchas presentaciones de proveedores. Son prácticamente 6 empresas para un proceso y 2 para el otro. 8 proveedores vamos a tener que van a competir para lo que es la adquisición de estos equipos, y estamos muy contentos porque es nuevamente de dar un paso más adelante rumbo a tener un hospital modelo. Tenemos la firma del contrato hasta el día 25 de septiembre y las entregas son variables, ¿no? Varios equipos que son entrega en 15 días y otros que son entrega en 45, como es el ventilador. Entonces estaremos entregando nosotros en el mes de octubre estos equipos al hospital Alfonso Gumucio Reyes ya físicamente, y bueno, pues esperamos de que no se declare desierto ninguno de los ítems, que todos se adjudiquen en estas 8 empresas. Son bastante compulsas que se están haciendo porque son equipos de alta tecnología, y bueno, pues esperamos de que se pueda hacer una realidad esto para que el hospital mejore todavía su atención a la población de Montero.